El ciego era pobre, pedía limosna. Y cuando Jesús pasó a su lado, le dice, ¿qué quieres que haga por ti? Puede hacer cualquier cosa, cualquiera. Y sin embargo, solo pide una sola. Maestro, que pueda ver. Era un hombre pobre. A lo mejor tenía muchas otras necesidades, estaba solo. Quién sabe cuántas cosas. A lo mejor hasta padecía otras enfermedades. Pero solo pide una cosa, maestro, que pueda ver. Y con eso ya estaba contento. Lo mismo creo que deberíamos pensar nosotros. Si nos dijera él, ¿qué quieres que haga por ti? Todos tendríamos algo que le pediríamos, todos. Ahora mismo, si pensáramos, si me encuentro con Jesús y me dijera, ¿qué quieres que haga por ti? Algo nos viene a la mente, seguro. Lo primero que nos venga sería lo que probablemente le hubiéramos dicho a él. Pues él podría decirnos, sí, es verdad, eso que me pides es importante, pero ¿te has dado cuenta de que ves? Lo damos por supuesto. Caeríamos en la cuenta de que damos por supuesto el que vemos. Con lo delicados que son los ojos. Fijaos si es una de las partes más delicadas. Bastaría un simple dedo, cualquier cosa para inutilizarlo de forma permanente. Y lo damos por supuesto. Una parte tan frágil que podemos perder en cualquier día, hoy mismo. Pero damos ya que eso lo tenemos que tener. ¿Qué quieres que haga por ti? Le preguntó Jesús. Recordemos que damos por supuesto muchas cosas y que nos fijamos casi siempre solo en algo, solo en algo, cuando todo lo demás el Señor nos lo da. Cuando en todo lo demás se ha mostrado tan protector, tan generoso. Fijaos lo que es solo la vista, que ahora mismo yo estoy mirando aquí y todos la tenemos, todos, con lo fácil que es perderlo. Y ya os advierto que con un solo ojo ya se ve distinto, ¿eh? Muy distinto el mundo. Y nos ha mantenido la vista en los dos. A veces, cuando le pedimos, deberíamos pensar, no debería hacer memoria de lo que ya me ha dado. ¿No debería, antes de hacer la más pequeña petición, dar largas gracias a Dios por todo lo que me está dando? No lo que me ha dado, lo que me está dando ahora mismo. Y a lo mejor después diríamos, hombre, pues es cierto. Ahora que veo todo lo que me has dado, pues la petición esa tan urgente que me quemaba en las manos, veo que en realidad es una tontería. Además Jesús le dice, no le dice, pídeme lo que quieras que te lo doy. No, le dice, ¿qué quieres que haga por ti? Dios que lo tiene todo, que lo puede hacer todo. No le dice, pídeme lo que quieras que te lo hago. No, le dice, ¿qué quieres que haga por ti? Como diciendo, yo que te conozco desde el día en que naciste, que he estado a tu lado continuamente, que te he seguido, que te he protegido, que te doy más incluso de lo que me... ¿Te imaginas tú que lo ves limitado, que lo ves bajo tus pasiones, bajo esa necesidad acuciante que te arde en el alma? Sin embargo, te dejo hablar. ¿Qué quieres que haga por ti? Y después es Dios el que decide. Es Dios que nos ama, es Dios que lo sabe todo, el que dice, pues sí, no, más adelante. Hasta cierto punto. Así que yo creo que en esa breve frase del versículo en que Jesús le pregunta y el otro le contesta, tenemos una enseñanza inmensa y ya una enseñanza suficientemente importante para salir contentos de la iglesia. ya esto nos debería alegrar el día, diciendo, es verdad, Señor, cuántas cosas tengo y no me doy cuenta. ¿Por qué me tengo que fijar solo en lo que me falta? No me doy cuenta de que ya estoy viviendo, de que el mero hecho de poderte pedir es que ya estoy viviendo, que estoy en la vida, que estoy en el ser, que me has llamado de la nada, dándome unas cosas, cruces, alegrías. Pero ojo, las cruces en buena parte son porque nos fijamos en lo que nos falta, ¿eh? Recordad las palabras de Santa Teresa de Lisieux: ya no me es posible sufrir. Se fijaba tanto en el amor de Dios, tenía tantos deseos de sufrir por Dios, de obrar por Dios, de que decía, ya no me es posible sufrir. A veces somos nosotros el problema, no está alrededor nuestro, somos nosotros. Y es Dios el que dice, ¿qué quieres que haga por ti? Pues que todos nosotros hoy salgamos de la iglesia dando gracias a Dios por este don tan pequeño, tan que pasa tan desapercibido y que es tan inmenso, y que si nos faltara no nos pasaría desapercibido ya ni una hora del resto de nuestra vida. Que demos gracias a Dios y salgamos bendiciendo a Dios por lo que nos da.